Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 92 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar. La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. El presupuesto destinado por cada alumno aumenta cada año. Las carreras con más recursos económicos por estudiante son Astronomía, Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Naturales y Museo, Exactas, Veterinaria, Medicina, Trabajo Social, Ingeniería y Odontología. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Voces con Derechos. Un programa realizado por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Y ahora tiro yo. Estén todos tranquilos. Muy tranquilos. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden meter presa. Pero lo que no van a poder hacer es de callar y hacer decir lo que pienso. Y estar, como siempre, junto a ustedes. Lo que impedía lo demás. Porque los dirigentes, en definitiva, no cambiamos la historia. Los que cambian la historia son siempre los pueblos. Hay dirigentes que se hacen cargo de esos cambios. No podrían haberse consumado los atropellos. No podrían haberse consumado las entregas. Y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían. Hace pocos días, cientos de miles recordaban los 40 años de aquella tragedia. Tragedia que dejó un saldo de compañeros desaparecidos, millones de argentinos que habían mejorado su vida. En esos proyectos políticos, que no es otra cosa que el movimiento nacional y popular que se encarna en las distintas épocas bajo distintas formas. Que querían llevarnos al mundo, nos han llevado, por cierto. Hoy estamos en todas las tapas de todos los diarios y de todos los noticieros internacionales, menos que lo de la Argentina. Me bastaba recordar haber sido senadora de la Nación y como tal, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, haber llevado adelante el juicio político contra tres miembros de la Corte de la mayoría automática, la misma mayoría automática que había sobreseído a quien hoy es presidente de contrabando agravado de autos de una sociedad offshore. Argumentos moralizantes tienen un solo objeto: ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron estos 12 años y medio de gobierno como expresidenta. He guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero, ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber ajuste. Eso les pido, no se enojen con otros argentinos, no se enojen. Y les propongo, esencialmente, conformar un gran frente ciudadano. Gente que nunca va a ser kirchnerista, ya está bien, pero ¿sabés qué? La cuenta del gas, de la luz, del agua y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual. Los K, los anti-K y todos. Ese frente ciudadano debe requerirle a ese Congreso, que antes llamaron escribanía de Cristina, que se convierta en una escribanía del pueblo, de sus derechos y de todas las conquistas adquiridas en estos años. La Nación, el Parlamento, por Constitución, por compromiso, sus dirigentes tienen la obligación de hacer esas condiciones. Tengo los fueros del pueblo, los que me dio el pueblo en 12 años y en 12 elecciones consecutivas. Así, les dije que formamos parte de otra organización, el Partido Justicialista. Pero, y la historia que yo relataba al principio de Yrigoyen, pasando por Perón y Eva, el golpe del 24 de marzo, son la historia de los avances y de los retrocesos del pueblo argentino en un mundo tan complejo, donde también vemos que situaciones similares se replican a nivel regional con todos los gobiernos populares y democráticos de la UNASUR y de la América del Sur que permitieron mejorar la vida de millones y millones de suramericanos. Esto no es una cuestión que nace aquí en la Argentina. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y populares con la corrupción, de modo tal que luego vienen los moralizadores que te dejan sin nada. Una maquinaria rigurosamente aceitada requiere mucha inteligencia, que seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano, convoquen a los dirigentes sindicales también, propongamos una gran jornada de reflexión nacional. Durante 24 horas que la gente apague la televisión, la radio, no le alegraremos. Antes del 10 de diciembre, ¿cómo vivió los últimos 12 años? ¿Qué cosas obtuvo? Lo que tenemos que recuperar y el gobierno tiene que garantizar es la libertad de los argentinos y a todas. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Volvió. Después de 4 meses donde trataron de imponernos líderes, falsos opositores, que resultan ser voceros del actual gobierno. 4 meses viviendo por parte de los medios una especie de kirchnerización del país. Escuchando las supuestas grandes voces de la política decir, no vuelven más, el kirchnerismo está acabado. A todas y a todos aquellos que pensaban que esto iba a suceder, les tengo una noticia. Volvió. Una vez más supo transformar la adversidad en esperanza. Lo que debía ser un día para el olvido, quedó como un día para no olvidar. Sin los fueros de un cargo público, pero acompañada por una multitud de empoderados, para algunos unos 12.000, para otros 300.000 personas. Realmente eso no importa. Quien estuvo ahí sabe y vio cómo las familias, los trabajadores y los militantes crearon un silencio absoluto para escuchar a la conductora. Llegó gente de todo el país, ni la lluvia los detuvo. Bandera en mano y una gran sonrisa, una verdadera revolución de la alegría. Todos iban a presenciar un gran hecho político e histórico. Una vez más, un discurso claro y contundente puso las cosas en su lugar. Como conductora del campo nacional y popular, se puso al frente de la oposición y en cadena nacional le habló al pueblo argentino que dejó en aquel 9 de diciembre. Con una consigna categórica, nos convocó a trabajar en la construcción de un frente ciudadano que nuclea a todos y todas sin importar su voto o su sector político social, entendiendo que esta es la manera de afrontar los avances neoliberales que vienen afectando de forma brutal a los argentinos en los últimos 4 meses. La consigna está planteada. No nos queda más que iniciar las acciones colectivas tendientes a recuperar nuestra querida patria libre, justa y soberana para todos y todas. Me pueden meter presa, pero no van a hacer que deje de decir lo que pienso. Cristina Fernández de Kirchner. Flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo te va, Guille? Muy bien. Buenas tardes, Sole. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Qué linda semana nos toca. La verdad que sí. Bueno, más o menos. Más después o menos, de no, escuchar pero... a Carolina y de escuchar la editorial de Guille, que cada vez le sale mejor, tenemos que pasar a un panorama bastante distinto. Nos toca hablar un poco de la ciudad de La Plata durante la semana pasada. Sobre todo el día jueves, o sea, post vuelta de Cristina, que fue un día bastante particular en esta ciudad porque se superpusieron y se realizaron en paralelo prácticamente distintos tipos de protestas, de manifestaciones y de reclamos, de judiciales, de trabajadores de la salud, de docentes auxiliares, bancarios, y el boleto universitario, que fue uno de los reclamos sobre todo del estudiantado platense. Bueno, los reclamos son básicamente tienen que ver con en casi todos los sectores con la cuestión salarial y la crítica a lo que se cierra en paritaria a partir de lo que acuerdan UPCN y la Federación de Gremios, con lo cual hay algunos sectores de la Administración Pública Provincial, trabajadores de la Administración Pública Provincial, que siguen reclamando la reapertura de paritarias y un aumento salarial que vaya en consecuencia con la inflación que venimos sufriendo en estos días. La movilización más grande, o más importante, digo, que hubo en la ciudad, que fue el jueves a mediodía, fue justamente la movilización que realizaron estudiantes secundarios, universitarios, solicitando la urgente aplicación del boleto estudiantil. Sí. Bueno, el boleto estudiantil no es un reclamo caprichoso ni arbitrario. Existe una ley que fue aprobada el año pasado y que todavía no está reglamentada, pero ya existe un amparo que obliga al gobierno de la provincia, a la gobernadora Vidal, a reglamentar la aplicación de la ley. No, por ahí con eso, Vicky, lo que te quería comentar era esto, al margen de que, bueno, fue aprobado en el Congreso Provincial en enero, digamos, de este año, ya con... Esto es una lucha estudiantil que se viene dando desde hace mucho tiempo, desde la vicepresidencia de la FUL, específicamente, y se fueron sumando sectores gremiales y estudiantiles de otro, del conurbano y de distintos lugares. En el presupuesto de este ejercicio, digamos, está incluida ya la partida para esto. Lo que no se hace es reglamentarlo, o sea, no lo podemos llevar a no se efectiviza si no se reglamenta, básicamente porque Vidal, y insisto con esto, no se ajusta a la norma. Claro. No se ajusta a la norma y, bueno, en esta, por ahí la semana que viene tenemos algunos de los protagonistas que nos cuenten bien cómo se están organizando, pero hay una coordinadora del boleto provincial que está organizando junto con la vicepresidencia de la FUL una marcha para el 6 de mayo, que es junto con el Frente de Estudiantes del Conurbano. Ajá. Así no solamente vienen los locales, o sea, porque esto afecta a toda la provincia. Una marcha para el 6 de mayo en donde, bueno, se le va a pedir a la gobernadora Vidal que haga, que efectivice este reglamento y que se pueda finalmente tener el boleto universitario, que es un derecho de los estudiantes y que hace que accedan realmente a lo que es el acceso a la facultad. Exactamente. Tuvimos además otros tres sectores que también estuvieron reclamando esta semana. Uno de ellos son los docentes universitarios, que tuvieron medida de fuerza el viernes último con un paro que tuvo casi un 100% de acatamiento. Y el jueves anterior lo que tuvieron en paralelo a estas marchas y a estas movilizaciones y a estos otros reclamos fue una jornada de lucha. La jornada de lucha consiste en general, eso lo establecen las facultades, pero en general consisten en clases públicas, cortar la calle, visibilizar el conflicto de alguna manera sin la necesidad de suspender las actividades de la facultad. Y otra de las protestas o de los reclamos que está en este momento que fue uno de los reclamos de la semana pasada, perdón, porque estoy como con varias cosas, hubo tanto que fue el de los policías, si bien ellos están agremiados, su convenio colectivo de trabajo no se los permite y aún así ellos decidieron organizarse y formar una especie de sindicato de policías, y a través de este sindicato están intentando tener algún tipo de diálogo con la gobernadora y tener algún tipo de diálogo con Ritondo, que no los está recibiendo, pero por otro lado ellos están teniendo una absoluta actitud de repudio hacia Ritondo por el trato que están recibiendo, no solo por cuestiones salariales, sino básicamente por cuestiones de condiciones de trabajo. Muchos de ellos tienen que comprarse sus propios uniformes, sus propias armas, sus propias balas, y con todo lo que eso implica, y con salarios absolutamente escasos. Y por otro lado, un paro policial lo que genera también es zona liberada, con lo cual, claro, volvemos, digamos, a revivir cuestiones de inseguridad que después repercuten a nivel mediático y entra. Y es que hoy, sí, más lo que vemos en síntesis es un gran descontento social. La gente empieza a notar que está perdiendo derechos, como puede ser lo del boleto estudiantil, las paritarias, como fuimos hablando en estos programas, pero hoy ya se hace más presente en las calles. Y fundamentalmente ya el cerco mediático empieza a ser vulnerado porque es imposible tapar tanto, exactamente, tanta, sí, protesta en la calle. Y aparte que la gente la vive cuando quiere transitar la ciudad y después no se ve reflejado en lo que pasa, claro, en los medios. Me parece que ahí pasa por ahí el tema. Más allá del cerco mediático, está totalmente visibilizado en el paisaje urbano las protestas y los reclamos, porque no hay sector de la administración pública o privado, en el caso de los bancarios, por ejemplo, que además de la medida de fuerza, que puede ser un paro o que puede ser una retención de tareas, sacan el conflicto a la calle y lo visibilizan, igual que los auxiliares, que siguen visibilizando a través de distintos mecanismos de protesta. Sí, pero bueno, ya

lo que empezaron a hacer fue vincularlos con los Panama Papers, cuando en realidad ese informe no decía eso. Y bueno, que esto claramente también demuestra, ¿no? Mauricio Macri sí está vinculado con cuentas offshore, y entonces lo que buscan es poner en pie de igualdad la situación de Cristina y de Néstor en relación a las cuentas de Mauricio Macri. Sí, digo, perdón, sería bueno por ahí, digo, que con la misma intensidad que hablaron de lo que salió en Le Monde y demás, los mismos medios salgan con la misma intensidad y con el mismo énfasis a desmentir, ¿no? Porque queda como, yo me acuerdo lo de Axel Kicillof, que dijeron que cobraba una cantidad de plata exorbitante por YPF, y que en su momento lo dijeron y nadie nunca salió a desmentirlo, lo mismo hicieron, digo, es una teoría nazi, digo, miente, que algo quedará, y es lo que es el modus operandi que utilizan ellos de los medios de comunicación. Digo, y desde la corrupción, en este caso, digo, no hablan de los procesos de gobiernos de derecha y la corrupción de los gobiernos de derecha. Digo, el otro día lo apuntaba a Cristina en su discurso, que Macri entra procesado con casos de corrupción, digo, y es presidente con esos casos, y por ahí gran parte de la población, creo yo, que no tenía idea que Macri entraba procesado, y varios de sus funcionarios, Sturzenegger, y tenemos una lista amplísima para enumerar lo mismo, bueno, de las papeleras, muchísimos funcionarios del actual gobierno y acompañantes, como es el caso de Campanella, que no es funcionario, pero sí un fiel acompañante de este gobierno, y lo pronunció así públicamente, también está acá, y gran parte de la sociedad argentina no se entera. Ahora, cuando sale un rumor periodístico como lo de Le Monde, que finalmente desmentido, digo, todo el mundo se entera que los Kirchner quizás tendrían una vinculación, cuando esto es una falacia. Quizás tendrían, y que en realidad también al decirlo, sacando el condicional, y diciéndolo de la forma que sea, se instala que los corruptos son los Kirchner. Entonces se corre de lugar el foco de la importancia, ¿no? Lo que pasa con Macri, eso está constatado. En cambio, lo otro es una teoría de un informe, y que mismo desde Le Monde también mandaron un mail a los investigadores aclarando que no, que en realidad eso era algo que una sospecha. Y que no es casual que esto salga el 14 de abril, claro. Digo, al otro día de la movilización de 300, 400 mil personas en Comodoro Py, sí. Digo, sale esto para desprestigiar una movilización que no pudo ser desprestigiada por nadie. En un momento dijeron que eran 10.000, 12.000 personas del mismo multimedio. Digo, después los mismos, yo veía el programa de José María Listorti, una periodista se atrevió a decir, eran 7.000 personas, dijo. El mismo José María Listorti le dice, no, me parece que fíjate que eran un poquito más que 7.000 personas, digo. Entonces, al otro día hacen esta operación mediática que sale en todos los programas de televisión, inclusive en América, que no es parte de este grupo, pero sí el dueño de América también tiene cuentas offshore y nadie lo sabe. Bueno, pero Cristina fue muy clara cuando dijo, el mundo entero habla de Mauricio Macri y acá en Argentina no. O sea, ahí está, es tan contundente, ¿no? Es que de hecho sí, los medios más grandes, más importantes del mundo, que siempre se jugó con esto de que lo que dice The New York Times, lo que se dice en la BBC, y ahora lo que dicen ellos no importa, porque lo que dicen ellos es que la corrupción está del lado de Mauricio Macri. Y lo paradójico de esto es que a ellos siempre les importó mucho lo que dice el New York Times, digo, esto es lo paradójico, siempre les importó esa mirada tan colonial, digo, y ahora parece resbalarles, digo, lo que digan los Estados Unidos de Norteamérica, digo, a mí que saque una tapa New York Times algo de Cristina, a mí, la verdad, no confío en el New York Times, digo. Ellos siempre han confiado mucho en la palabra del imperio y ahora parece resbalarle, digo, es raro. Y de hecho, también ahora Le Monde estaba denunciando el blindaje mediático de parte de La Nación hacia Mauricio Macri, porque también lo que denunciaban es que Zaguier, director del diario, estaba vinculado a estas cuentas offshore. Entonces también es importante empezar a desmontar esto de la independencia, de los medios, de la objetividad, y ver que hay intereses bien claros y que en base a eso es que hablan los medios de comunicación. Bueno, y ellos también dan a conocer que esto lo sabían antes de las elecciones, pero que no era el momento para empezar a comentarlo. Sí. Entonces, claramente tratando de encubrir al que les resultaba útil para ponerlo como presidente, y que ahora lo tenemos que soportar, sí, lamentablemente. Un ejercicio todo que por ahí planteó Cristina en su discurso, digo, imagínense si esto me hubiese pasado a mí, digo, primero que nadie, una periodista que sabía de esto dijo, le avisamos al presidente antes que salga a los medios de buena fe. Se imaginan la buena fe para con Cristina en su momento, digo, lo hubiesen dicho antes de las elecciones y nadie le hubiese avisado, digo, entonces ahí me parece que hay una distinta vara muy interesante para analizar, digo, hubiesen pedido la cabeza de la presidenta, hubiesen pedido la renuncia, y hoy por hoy esto no sale en ningún medio de comunicación argentino. De hecho, en ese sentido me parece importante destacar, viendo las tapas de Clarín, ¿no?, cuando se conoció el tema de las cuentas, dos titulares que Por un lado, hablando del tema de las cuentas de Macri, titularon Empresa Offshore, Macri pide a la justicia que aclare su situación. Y por otro lado, en relación a Cristina, la justicia imputó a Cristina Kirchner por lavado de dinero. Entonces, primero, ante la la información desinformamos. Macri, por un lado, le pide a la justicia y no focalizamos en las cuentas que tiene, en la evasión. Y por otro lado, Cristina está imputada, Cristina es corrupta, Cristina es lo peor. Y que al final, a mí me pasó hablando con gente que muchos ya no sabían ni por qué estaba citada Cristina. Lo que sabemos, lo que nos dicen es que es corrupta y ya está, no importa nada más. Y lo peor de todo es que Mauricio Macri, cuando sale a dar explicaciones, primero se lo hace a Carrió, dando muestras de a quién responde, cuando en realidad él tiene que darle respuestas a los que votamos, que es en parte lo que dijo Cristina. O sea, él tiene que respetar el voto popular. De todas maneras, me parece que Mauricio Macri es impresentable dando respuestas. No, tanto con el tema de los offshore, con el tema de lo que sea. Bueno, este audio que escuchamos hace un rato, tal donde cual le preguntan por la muerte de un auxiliar en Mar del Plata, después que se enteró que cobraba 40 pesos y dijo, te debo la respuesta porque no estoy al tanto del tema. Digo, el presidente de la nación no se llegó a enterar un caso tan trágico como este, además de los otros dos casos que tenemos, que son el de la trabajadora del INTA, que sí, lamentablemente falleció de un infarto, y el trabajador de la Biblioteca Nacional, con un caso similar, que venía ya con un problema de salud anterior. O sea, y él ni siquiera está enterado. O sea, es impresentable para dar cualquier tipo de respuesta. Unas cuantas cosas nos está debiendo Mauricio Macri. Vamos a un tema musical y seguimos. Taller de meditación en la luz. Este martes 19 de abril a las 19 horas. Invita en la Biblioteca Pública de la Universidad de La Plata. Como única retribución, se solicita un alimento no perecedero. Date la oportunidad. Este martes 19 a las 19 en Plaza Rocha 137. Meditación en la luz. La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. En 2003 se recibieron 4.030 estudiantes. Hoy, más de 6.000 nuevos profesionales reciben su título de grado y aumenta el número de ingresantes a carreras de posgrado. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Bueno, hoy también se suma Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer otro enfoque distinto, algo nuevo en el programa, con un análisis geopolítico. Vamos a explicar o comentarle un poco a la gente lo que estamos viviendo en el territorio latinoamericano con los avances de la derecha. Nos pasa acá en Argentina, como en su momento pasó en Ecuador, como hace un montón de años intentan hacerlo en Venezuela, y hoy lo está sufriendo también Brasil. Contanos un poquito y contale a la audiencia en general lo que está pasando. Bueno, sí, más que un análisis geopolítico, vamos a tratar de hacer una interpretación de lo que se desprende un poco del escenario, la coyuntura y lo que nos dejó Cristina el otro día. Ya no lo tenemos a Pedro Brieger, así que con Luquita, entre los dos por ahí arrimamos el bochín un poquito. Vamos a intentar hacer algo así. Bueno, Cristina el otro día hizo un recorrido histórico en el discurso, donde nos muestra los procesos y avances, los procesos de avances y retrocesos que corresponden a distintas encarnaciones del movimiento nacional y popular que fueron asumidos por distintos liderazgos en distintas épocas con sus formas epocales correspondientes, ¿no? Y Cristina decía que no son los dirigentes los que transforman la historia, sino que son los pueblos. Esos mismos pueblos latinoamericanos que en los últimos años han producido una serie de procesos políticos de articulaciones democráticas populares que hoy son los que vemos amenazados en todo el continente. Es un poco la historia de la emancipación cultural, política y económica de Latinoamérica, del poder colonial, que hoy avanza nuevamente para no solo restituir su dominio sobre el apoderamiento de los recursos y materias, o como es lo que ha sostenido siempre el poder colonial, sino que hoy la novedad que introduce también es que produce subjetividades coloniales. Y un poco vemos que esto también lo mencionaba Cristina cuando decía que se trata de una matriz mediática, política y judicial. No. Sí, esto es lo que se puede ver, ¿no? En los procesos populares de América Latina, una persecución desde el poder político, económico, mediático y judicial. Digo, uno puede ver lo de Lula, la desestabilización al gobierno de Lula y Dilma en Brasil. Digo, una foto hasta circuló, una foto falsa en los medios de comunicación de Lula con esposa. Digo, una foto fuerte para toda la opinión pública, el expresidente de la nación y el máximo líder, más que Dilma, diría yo, en Brasil, con esposa, digo, entrando a la cárcel, una foto totalmente falsa. Lo de Evo Morales en Bolivia, digo, que no solo que le nació un hijo antes del referéndum que apareció, sino que hubo una denuncia de una ex esposa que tenía tráfico de influencias, empresaria. Digo, y Evo siempre ha hecho un culto de la anticorrupción. Digo, esto hay que decirlo, de Evo siempre ha sido un tipo muy austero y siempre en su gobierno. De hecho, una de las primeras medidas que él toma es bajarle el sueldo a todos sus diputados, a todos sus senadores, a todos sus funcionarios. Digo, entonces, siempre ha demostrado esto. Digo, ha sabido, me parece, leer por dónde venía el ataque y el avance de la derecha por los pueblos de Latinoamérica. Digo. Disculpa, me acuerdo ahora, ¿se acuerdan del caso Lugo también? Bueno, un golpe institucional en la misma dirección. Sí, sí. A mí me parece interesante, bueno, un poco lo que decía en el bloque anterior, digo, que la corrupción no invalida en los procesos políticos, de hecho, si no, Mauricio Macri no podría ser presidente y varios funcionarios no podrían ser funcionarios. Entonces me parece que la corrupción no invalida procesos políticos. Lo que sí hay que estar, digo, me parece que hay que condenar a cualquier corrupto, digo, eso tiene que quedar claro. Digo, un corrupto tiene que estar condenado, sea de donde sea. Digo, después, bueno, está claro que los medios de comunicación no van a hablar de la corrupción de Sturzenegger, eso está clarísimo. Digo, van a encontrar a ver Jaime, a ver la exsecretaria de Néstor Kirchner, digo, porque cuando salió lo de las empresas offshore, estaba Macri, y un exsecretario de Néstor Kirchner, digamos, no se compara el presidente de la nación con un exsecretario de Néstor Kirchner que nadie sabe el nombre, digo, entonces me parece que esto, que hay que condenar la corrupción, digo, pero teniendo en cuenta siempre que estos tipos nunca van a señalar la corrupción de la derecha, digo, y que además, digo, lo que se hayan robado, lo que se haya podido robar Lázaro Báez, digo, yo no creo que le genere más déficit al Estado que sacarle el impuesto a las mineras, que sacarle el impuesto a la sociedad rural, digo, me parece que esos son los que generan el problema verdadero de la economía y de la redistribución de la riqueza en Argentina. Digo, no solo caso de corrupción de los medios de comunicación y del Poder Judicial, recordemos el caso Nisman, digo, el caso Nisman es tirarle un muerto a un gobierno meses antes de la selección, entonces, digo, no tienen límite estos tipos, son capaces de, digo, te acusar de que mataste, una cosa de loco, digo, y lo de Nisman fue un costo político grandísimo, grandísimo que tuvo el gobierno anterior en conjunto con los servicios de inteligencia. Esto hay que decirlo, porque los servicios de inteligencia también operan en esta rosca del poder, digo, que es el poder mediático, que es el poder judicial, que es el poder económico, digo. Entonces, esto me parece que hay que decirlo, digo. Y esta gente también, digamos, se siente cómoda discutiendo la corrupción, digo, porque de política no pueden discutir, porque cuando un periodista le hace una pregunta al presidente, dice, no estoy en tema. Entonces, como no discuten de política, discuten de guita, que es de lo único que saben y lo único que han hecho en su vida. Bueno, el tema, en parte, ellos no es que no pueden, no quieren hablar de política y fundamentalmente no quieren que nosotros, que el pueblo, hable de política. Hay algo en lo que decía Diego, que si uno analiza los distintos discursos y la distinta manera de accionar de Cristina, ella siempre pone como actor principal al pueblo. Ella habla de empoderamiento del pueblo, ella habla de frente ciudadano, ella habla de que el pueblo es un actor fundamental en la política. Las políticas neoliberales hacen todo lo contrario. Ellos proponen que el dirigente político es quien debe llevar adelante las cosas y por eso el pueblo es quien sufre las consecuencias, porque no activa, o sea, no es un actor fundamental en su esquema político. Entonces siempre va a quedar de lado, siempre va a quedar marginado. Porque es lo que vos decías, ellos van por las políticas económicas, lo único que les interesa es eso. Sí, apuntan a esto de que si el pueblo no acompaña es porque el pueblo está haciendo cosas más... Bueno, sin usar la palabra pueblo, ¿no? Si la gente no acompaña es porque están haciendo cosas más importantes, porque trabajan, porque no son vagos. Claro, es interesante la categoría pueblo pensarlo, porque justamente en el contexto de procesos políticos emancipatorios de índole popular... Lo que muchas veces nos chicanean con los procesos populistas. Que bueno. Si nosotros tomamos la corriente de pensamiento de Ernesto Laclau, vemos que el populismo no es ni malo ni bueno, es una manera de construir. Y entonces ahí el interrogante sobre el pueblo aparece sobre todo, que justamente se articula pueblo ante el avance de los poderes coloniales. Por eso también nosotros recogemos que hay un movimiento emancipatorio que no casualmente se han articulado y se han coordinado en toda la región. Hoy, por ejemplo, recién cuando hablaba Lucas del caso Nisman y cómo ellos utilizan la retórica de la corrupción, también es interesante que es parte de su artificio. Uno podría pensar que es prácticamente un mecanismo de proyección. Digo, ellos te tiran a vos lo que en realidad son sus propias metodologías, como rechazadas en su propio campo de acción, responsabilizando al otro, ¿no? Imposibilitando, que es lo que vos decías, una articulación popular. Porque su mensaje se dirige al individuo. Claro. Sí, esto que decía, perdón, recogiendo por ahí lo que decía Paloma anteriormente, digo, me parece muy interesante, esta estigmatización tremenda, digo, el pueblo estaba laburando, decía un cartel que circulaba en Facebook, digo, y las 300.000 personas que había ahí, dicho sea de paso, tráigame un líder político en la Argentina que movilice, no te digo 300.000, mil personas en un discurso, porque es un discurso únicamente que la presidenta iba a hablar, digo, tráigame un dirigente, y toda esa gente dicen que son vagos, que no laburan, que no, y había familia, había militante político, digo, había laburante, había estudiante, y me parece que esa estigmatización también es muy fuerte y es muy cruenta, digo, estos tipos son los mismos que cuando hablan del gatillo fácil y de la represión policial a los pibes, digo, lo único que salió fue el último primer día, los pibes que paró la policía en su momento, me fui a cualquier lado, ¿no? Pero bueno, no, pero tiene que ver con habla de ciertos chicos que pueden festejar el último primer día, que tienen la plata para la fiesta, que van a un colegio, digamos, después, cuando la juventud es militante, cuando la juventud es comprometida, cuando la juventud se junta en la esquina, cuando la persiguen, la estigmatizan y la cagan a palazo, digo, sea un cómplice de eso porque piden a gritos el protocolo antipiquete, por ejemplo. Totalmente, pero es que justamente porque todos esos procesos de ese pueblo que discute el poder, justamente es la emergencia de la política, es la emergencia del debate mismo, y vos tenés una comunidad de gente que empieza a articularse comunitariamente discutiendo un poder que te estigmatiza. Las huellas de esto lo encontramos en el discurso neoliberal, que permanentemente trata de horadar esas articulaciones dirigiéndose al individuo y socavando cualquier referencia que tenga que ver con la política. Entonces aparece Cristina articulando un momento político, de un momento histórico, un momento político más allá de las fronteras del kirchnerismo, y justamente abriéndolo para un reacomodamiento de ese frente ciudadano como una nueva encarnación del movimiento nacional y popular, en un contexto donde incluso ella lo señala, de avance continental de la derecha, y bueno, ellos obviamente van a ir a atacar todas esas formaciones apuntando a estigmatizar toda la simbología popular. Sí, pero te agrego una cosita sobre eso, digo, me parece que, lo dijo Cristina también en su discurso, digo, la persecución judicial se le hicieron a Irigoyen, se le hicieron a Perón, digo, se la van a hacer a todos los movimientos populares de América Latina. Totalmente. Y es que eso es lo que nos marca que vamos por el buen camino. Y me gustaría destacar también la manera que tuvo Cristina de capitalizar lo que decíamos hoy al arrancar el programa, de hacer de algo que para cualquiera debería ser un momento dificilísimo, en el territorio más adverso para ella, como puede ser la capital federal, en la calle, junto todo el campo nacional y popular, y me parece que no hay más que seguir encolumnando, ¿no?, detrás de ella. avanzar con el Frente Ciudadano, ir por todas las personas para que se sumen, porque esto es algo que nos tiene que unir a todos los argentinos, porque estas políticas brutales nos empobrecen a todos. Y cuando todos la daban por muerta, que hablaban de que no volvía, que hablaban de esto, de lo otro, Cristina muestra que está vigente totalmente, llegó y se armó una agenda donde se juntó con gobernadores, con diputados, con intendentes, mostrando... Con organismos de derechos humanos, con todos aquellos con los que el presidente no se juntó, se reunió Cristina en estos últimos días. Para los que decían que Cristina no tenía diálogo. A partir de su vuelta, claro. Entonces, me parece que es un momento de inflexión donde, sí, todo el campo debe unirse fundamentalmente para ir contra estas medidas de ajuste que se expresan todos los días. Lo vemos en la calle y lo vemos en todos lados y lo vemos en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros amigos que no paran de perder sus derechos. Bueno, chicos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Perfume al fino del dolor, así me llevé, licor de nervio del amor, que está en las pieles, sedas de sedas. Bueno, estamos llegando ya al final de un nuevo programa. Lo que nos quedó, que lo vamos a tocar la semana que viene, es la noticia de la liberación de Duret. Me parece que es un hecho que no hay que dejar pasar por alto, porque nosotros que vamos y que estamos en la lucha de sostener todo lo que son las políticas reparatorias, vemos como esto es un retroceso, que a este mismo genocida que en su momento lo habían absuelto, después fue condenado y ahora le aplican o le dan el beneficio del famoso y conocido 2x1, cuando el momento en donde él comete los delitos no existía y cuando él es juzgado tampoco. Entonces vemos una vez más cómo la justicia opera para el lado de la derecha y la derecha más extrema, y tristemente hoy tenemos un genocida suelto otra vez. Entonces, nosotros que buscamos la lucha de que haya más genocidas presos, no solo nos pasa eso, sino que estamos dando un paso atrás. Pero así todo, no vamos a aflojar con la lucha y vamos a seguir continuando con esto. Pero bueno, la semana que viene me parece que sería una buena oportunidad de desarrollar y contarle a todos y a todas de qué viene esto y cómo viene la mano. Paloma, ¿me ibas a decir algo? No, que también algo que vinimos charlando a lo largo del programa y que me parece importante resaltar con esto, es esto de que no es solamente un gobierno desde el Poder Ejecutivo, no gobierna solamente Mauricio Macri y su equipo, sino también desde el Poder o Partido Judicial y también desde los medios de comunicación. Tal cual. Bueno, compañeras, hasta la semana que viene, Victoria. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Paloma. Bueno, ahora los voy a dejar... con Diego Maskevonsky, que le va a hacer el cierre del programa. Yo los saludo a todos y a todas y que tengan una buena semana, y el domingo que viene nos volvemos a encontrar. Chau. Discurso de Cristina con su aparición, los paros, movilizaciones, el boleto estudiantil. La sensibilidad de Macri y su respuesta, te lo debo. El cerco y manipulación mediática, con visitas incluidas. La opereta contra Cristina Fernández de Kirchner. y una aproximación de la coyuntura en el marco geopolítico. Estos han sido más o menos los temas que hemos recogido de la semana y que nos dejan, nos van señalando nuevamente el camino en dirección a lo que nos señalaba Cristina de conformar un Frente Ciudadano. Vamos a tener que empezar a trabajar, y estos son los desafíos del kirchnerismo y de este Frente Ciudadano, de articular todas estas demandas que van surgiendo para conformar este frente que haga justamente resistencia al neoliberalismo. Así que tengan buenas tardes y hasta la semana que viene.